Todo sucedió en Granada, la ciudad que carga con un cuajarón de sangre por los siglos de los siglos. Mató a su hijo sagrado, al augur que traducía el canto de las aves en un murmullo del agua y lo extendía, como se extiende el grano en la cosecha. Sabido es que el hombre recorre el tiempo sin pasión, hasta que otro ser lo detiene y le muestra la tenaz maravilla escondida del amor o del arte. Ahí se compagina la vida con la muerte. La eternidad forma parte de ambas, y una de otras no pueden separarse. Rosales, ya emoción de otra sangre, ya parte confederada, parte de Federico y dueño de un ruiseñor angustiado. Así comienza la historia, un granadino que no puede morir, otro granadino cuya gloria es parte de un infierno. Nueva York después de muerto, Antonio Hernández. Un joven guardia, con el dedo metido en el cinturón de reglamento, cinturón que sostenía una funda, y esa funda sostenía un revólver, estaba junto al almacén de tubos de cerámica refractaria y miraba cómo las prisioneras descargaban los tubos. A su lado, un sauce se reponía de las heridas que todas las primaveras le infligían las manos humanas, ávidas de amentos. Y el guardia miraba un momento de la chatarra de guerra, montones de camas de hospital chamuscadas, de aparatos de rayos X hecho trizas, de cardiógrafos y otros grafos. Miraba un montón de máquinas de escribir, inútiles tras los ataques aéreos que probablemente habían dado en una fábrica de máquinas. Las teclas quedaban expuestas al sol como la boca de un cadáver, y entre aquellas desordenadas letras, de vez en cuando, aparecía una gota de cristal verdoso, y encima de las máquinas de escribir, en la misma cumbre, una cama de niño, y en la cabecera de aquella camita había una estampa, y en esa estampa una chiquilla delgada caminaba por una pasarela que franqueaba un abismo. Anuncia una casa donde ya no quiero vivir, de Bohumil Hrabal. Bienvenidos a Abecedario, el programa de literatura para todos que con carácter semanal nos acerca al mundo del libro. Hoy, 26 de enero, encaramos el programa número 29 de esta nuestra primera temporada, haciendo frente a dos peticiones de los oyentes, a los que hemos dado entrada en nuestras secciones habituales, en Cajón Desastre, donde entre otros reseñamos libros de cocina anticáncer, y el libro sorprendente, donde tras otra petición conoceremos a algunos de los poetas más importantes del siglo XX. De entrada llevamos un texto de Nueva York después de muerto, obra del poeta, escritor y ensayista arcense Antonio Hernández Ramírez, que nació en Arco de la Frontera en 1943, que muchos conocerán a raíz de sus artículos en prensa diaria. Creo que Antonio Hernández es uno de los poetas más importantes de nuestro país en la actualidad. Ha recibido el premio Adonais, el Miguel Hernández, el Vicente Aleixandre, el Tiflor, el premio Centenario, que otorgó el Círculo de Bellas Artes de Madrid, el Premio Nacional de la Crítica en dos ocasiones, en 1994 y en 2014, y el Premio Andalucía de Novela también. En 2014 se alzó también con el Premio Nacional de Poesía por su poemario Nueva York después de muerto. De este poemario del que hemos extraído el texto, al que hemos dado lectura de entrada, en el que rinde un pequeño gran homenaje al que fue su maestro, Luis Rosales, poeta granadino, gran amigo de Federico García Lorca, que la historia literaria de este país ha tratado tan injustamente a raíz de la muerte de este último. La obra de Antonio Hernández es una obra muy compleja, muy completa. Dentro de la poesía yo destacaría tres, cuatro libros. El mar es una tarde con campanas, que apareció en 2001. El nombre de las cosas, un libro absolutamente maravilloso, de 1993. Y este, al que hacíamos alusión, Nueva York después de muerto, en el que nos llega ya un poeta pleno, maduro, y que se acerca bastante a la perfección. Luego en prosa hizo otro libro que me impresionó bastante, que fue Vestida de novia, también Gol Sur, de 2008, y otro que tuvo una enorme aceptación, que fue La guía secreta de Cádiz, que apareció en 1979. ¿Que por qué me gusta Antonio Hernández? ¿Por qué considero que es uno de los mejores escritores del país? Porque en sus libros solo hay sitio para la autenticidad, son siempre fruto de un esfuerzo continuado, es un auténtico trabajo de orfebre. Y es un escritor que ha sabido estar a la altura de los tiempos, y que ha hecho de ese saber estar a la altura de los tiempos una forma de encarar y de sentir y de vivir la literatura. Que Antonio Hernández sea un poeta de Arcos de la Frontera tan cercano a nosotros, es un auténtico honor. El segundo texto pertenece a Bohumil Hrabal, es un escritor checo, novelista, que nació en la primavera de 1914 y murió en su ciudad, en Praga, en 1997. Tres son los libros que más me interesan de él, tres más rigurosamente vigilados, Yo, que he servido al rey de Inglaterra, y Una soledad demasiado ruidosa, que se hizo en este último en edición Samizda. Las ediciones Samizda son ediciones clandestinas que están fuera de los círculos editoriales y que siempre suelen estarlo por razones políticas. Hrabal fue un escritor tardío. Hasta 1963 no publicó su primer libro. En 1963 él tenía casi 50 años. Y durante los 70 fue, como comentaba, fue represaliado por motivos políticos. Es esa época en la que publica sus libros de forma ocasional en tiradas reducidas, que otra de las características de las Samizdat, se hace también con el método multicopista. Y fue un escritor trascendental para la historia de la literatura en el este de Europa. Es un gran desconocido en España, pero que poco a poco se está abriendo paso a fuerza de... Sus libros se están abriendo paso porque tienen una enorme calidad. Las primeras obras de Hrabal, allí encontramos un enorme sentido de humor y una fuerte presencia de surrealismo, ¿no? Quizá la más importante de este periodo sea Clases de baile para adultos. Luego, una vez que deja atrás este periodo, en 1965, Hrabal publica Trenes rigurosamente vigilados, que muchos oyentes conocerán. Este es un relato de corte intimista, en que se establece una relación entre un guardabujas y su aprendiz, un guardabujas de tren, y su aprendiz en la Checoslovaquia ocupada por los nazis, en el que percibimos esa angustia, ese dolor, ese destierro, ese profundo dolor por vivir. La novela fue llevada al cine por un director que yo conocí a raíz de esta novela, Menzel, poco antes de su publicación. Era una cosa extraña para la época, porque salió el año siguiente, en 1966. Y en 1967, Trenes rigurosamente vigilados consiguió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Tras la invasión de su país, de Checoslovaquia, en 1968, Hrabal escribió otro libro que me pareció precioso, que es Tierno Bárbaro, y que solo se publicó en el extranjero, no pudo aparecer en su país. Luego también sacó este que hacíamos también alucinante, Yo, que he servido al rey de Inglaterra, y otro libro sorprendente, que es una soledad ruidosa, en el que un monólogo, uno de los mejores monólogos que he leído, el monólogo de un trabajador de almacén, que se pregunta por qué el mundo es así, no lo entiende, y es otra obra de estas que fascinante para el fondo de cualquier biblioteca. Me gustó mucho lo que se ha dicho sobre él, porque básicamente corresponde a la idea que yo tenía de él. Siempre se resalta su sentido del humor a pesar de los horrores que vivió la ocupación nazi, la Segunda Guerra Mundial, la llegada del poder comunista, y no perdió nunca el sentido del humor. Hay otro aspecto que me parece especialmente relevante en su obra, y es la técnica de desplazamiento con la que escribe sus libros, ¿no? Él coge todos sus temas, son reales, es decir, son acontecimientos que han sucedido, pero no inventa nada, solo lo mueve. Todo lo ocurre, pero él lo mueve en el tiempo y en el espacio, y así consigue dar una segunda vida, una nueva visión. Él se aleja de su propia vida y coloca esos acontecimientos que le han podido afectar desde otra, y los ve desde otra óptica. Y así consigue reírse de sí mismo, reírse del mundo en el que vive y dejarnos esta literatura tan, tan hermosa. Sobre Anuncio una casa donde ya no quiero vivir, este libro que trae, amor, son siete cuentos. Toca temas fundamentales para él, como el erotismo, el humor negro y la matización en detalles, porque es un escritor que es capaz de entrar en los detalles, pone lo que En cine se conoce como plano de detalle. Parece que los objetos cobran vida en sus páginas. También, en este caso, este libro es fruto de una experimentación formal muy pronunciada y contiene algunos de los relatos más conseguidos que lo hizo. Él nos coloca en ese mundo devastado por la Segunda Guerra Mundial y nos encontramos temas como el del obrero que trabaja, el de la anciana que llora por una orden que ha recibido de derribar una iglesia, un guardia que encuentra una estampa con un ángel entre la basura, que es este inicio de relato que leíamos al principio. Lo encuentra entre la basura y se queda prendido de él. Un filósofo que busca entre la chatarra, un escultor que se muere de hambre. Este libro aparece en la Checoslovaquia, que se encuentra bajo dominio soviético, y también supone una honda crítica social. Porque para Havel pensaba básicamente que el mundo que han construido los hombres, el mundo es totalmente absurdo, desfasado, y que la vida es maravillosa, pero el mundo es terrible. Y eso intentó llevarlo a sus libros, ¿no? Estaba enamorado de la vida, a pesar de las dificultades que se encuentra. Por ejemplo, en El Ángel se critica el abandono de Estados Unidos, el abandono que sufrió Checoslovaquia por parte de Estados Unidos y las consecuencias que le trajo. Y trata el tema de la esperanza y de esa fe que no se pierde nunca, de cómo un hombre puede llegar a ser feliz pese a encontrarse en ambientes muy adversos. Luego, para nuestra segunda sesión de hoy, cuatro palabras, la sesión en la que revisamos el origen, la etimología de las palabras, las expresiones de uso del idioma, y que hoy hacemos desde la letra H, traía cuatro palabras que me han parecido también hermosísimas. La primera de ellas es hamartía, que es una palabra que apenas ha sufrido transformación alguna desde el griego. Creo que nos ha llegado tal y como la usaban en la Grecia antigua. La hamartía es un elemento fundamental de las tragedias griegas y que nosotros conocemos como el error trágico del personaje principal. Es decir, el personaje principal comete un error, generalmente al principio de la obra. De ese error llega un daño irreparable y el personaje tiene que aprender a convivir con ese daño que ocasionado y con ese error. El ejemplo clásico es el de Edipo, pero el mundo, sobre todo el mundo del cine, ha sabido explotar muy bien la hamartía y se ha convertido en eje fundamental de muchísimas historias, muchísimas películas. Solo tiene que comprobarlo en cualquier serie. Siempre el héroe se suele equivocar en el planteamiento de la resolución del conflicto o comete un error ocasionado por su propio campo emocional, y de ese error se dispara la historia. Luego hay otra película, perdón, estaba pensando otra vez en cine. hay otra palabra que nos llega casi sin variaciones también desde la lejana pero al mismo tiempo cercana a Grecia, que es la hipotiposis. Esta palabra que es tan extrañísima, que no es una otra cosa que la descripción viva y eficaz de algo o alguien por medio del lenguaje. Se dejó de usar, se empezaron a utilizar algunos sinónimos, o podríamos llamar sinónimos, como prosopografía, que es la descripción física de alguien, o etopeya, que es la descripción de la personalidad, pero en algunos ámbitos sí que seguimos encontrando hipotiposis. La tercera palabra de hoy es una palabra por la que yo siento especial debilidad, es la palabra harem. Harem viene del árabe clásico harim, que significa mujeres, y ello lo traducía literalmente por lo vedado, lo prohibido. El harem era la primera acepción de nuestro diccionario, nos dice que era un departamento de las casas de los musulmanes en que viven las mujeres. Pero la segunda acepción nos dice entre los musulmanes, conjunto de todas las mujeres que viven bajo la dependencia de un jefe de familia. El harem dio también lugar a... Hay una palabra también que se utilizó durante casi que centrado en el siglo XIX, que se utilizó mucho en español, que era gineceo, que era tiene el mismo significado que harén. Era también un departamento de las casas en que vivían mujeres. Generalmente solía ser espacios cerrados, acotados para los hombres. La última palabra de nuestro espacio de hoy es hada, que viene del latín fata, y este del vulgar fatum, del vulgarismo, fatum, que significa hado. Hado o destino. Destino o lo que puede ser cambiado en nuestro propio destino. El hada es un ser fantástico que se representaba bajo la forma de mujer y a quien siempre se atribuye un poder mágico y el don de adivinar el futuro. Aunque esta segunda característica queda muy en un segundo plano. Es una de las tres parcas que llevaban el hilo de la vida y creo que es una de las palabras más bonitas del idioma español. El hada es por etimología lo que puede cambiar nuestro destino. Para nuestra tercera sesión de hoy, para Cajón Desastre, que siempre contamos con la colaboración de la librería Alambique y Fábula, traía dos libros desde Alambique, dos libros que he leído en los últimos meses a raíz de una petición que me hizo un oyente que estaba muy interesada en que le acercase mi opinión sobre libros que contuviesen recetas anticáncer, lucha contra el cáncer. A mí me gusta mucho este primero que les recomiendo, que es Mis recetas anticáncer, de la doctora Odile Fernández. Y me interesa porque es una experiencia personal. Odile Fernández, como decía la doctora, tuvo un cáncer de ovario y a partir de esa experiencia ella empezó a estudiar cuál era la relación que existía entre lo que comemos y cómo enfermamos, ¿no? Le impresionó mucho, y ella lo comenta en el libro, que la investigación científica relacionase la alimentación con la aparición del cáncer y que ella como doctora no hubiese tenido constancia antes, ¿no? Está convencida del poder de los alimentos para vencer a la enfermedad. Este libro, también me gusta mucho, esta idea nació de la necesidad de compartir y de compartir también el proceso de sanación, porque ella está convencida de que no solo a partir de recetas, sino de una determinada forma de vida se puede vencer al cáncer. El que entra a este libro buscando simplemente recetas de cocina se equivoca, porque no es solo un libro de recetas de cocina, son más bien estilos de vida. Ella lo aglutina en alimentación saludable, ejercicio físico, amor, felicidad y algo a lo que da mucha importancia, la paz interior, que es lo que a ella le permitió sobreponerse. Es un libro del que emana una alegría enorme y una enorme ilusión, y para mí ha sido un regalo poder leerlo y poder recomendarlo desde los micrófonos de Radio Brique a los oyentes. Mi receta anticáncer, de la doctora Odile Fernández. Dentro de la lucha contra el cáncer, hay otro libro también que me ha gustado, diametralmente opuesto, escrito por el doctor David Callat, que es una de las personas más importantes en la lucha contra el cáncer a nivel mundial, ¿no? Es jefe del servicio de oncología en el hospital de la Petit-Salpêtrière, profesor de la Universidad Pierre y Marie Curie, y es el exdirector del Instituto Nacional del Cáncer. Este libro se ha encontrado durante muchas semanas en el número uno de la lista de ventas, se ha convertido en un auténtico bestseller, y creo que es porque es un libro honesto y porque los contenidos son veraces, están bien contrastados y tienen un gran sentido común. En el libro se incluye una relación de los alimentos como factor de riesgo para el cáncer, y se habla mucho también de la dieta mediterránea. El doctor Cabello lo que dice es que es un asunto más general, que tiene que ver también, y aquí conecta con el libro de Odile Fernández, más que con recetas concretas, con el estilo general de vida. Pero sí confirma que tiene la dieta mediterránea unas bases mucho mejores que las que se siguen en países como Estados Unidos o Noruega, ¿no? Luego, otro factor muy importante del que habla el doctor Kaviak es el de qué tienen que comer las personas que ya tienen cáncer, ¿no? Él lo que recomienda, lo que aconseja es que eviten engordar y aconseja también que hagan actividad física porque entiende que disminuye la recaída. Por último, lo que recomienda es diversificar la alimentación, hacer deporte y confiar en los hábitos culinarios tradicionales. Entiende que mucha gran parte de la comida que comemos se está alejando de estos hábitos y puede llegar a ser contraproducente. Dejando atrás los libros con anticáncer, me he acercado estas últimas semanas también a otro libro maravilloso, otro libro que nos recomiendo desde la librería Fábula, Los grandes placeres, de Giuseppe Scarafia. Y ese libro es un libro deslumbrante, de estos que te resulta muy difícil de catalogar, porque es un conjunto de, llamémosle, mini ensayos que funcionan a modo de retrato coral y una especie de tratado para vivir mejor. Contiene infinidad de citas, casi casi un catálogo de citas. Es un ensayo sobre un montón de cosas que aparentemente no tienen ninguna relación entre sí, pero que hacen que nuestra vida sea mejor, que sea más agradable, más interesante, más bonita, ¿no? Habla, por ejemplo, de la cortesía y entiende que la cortesía es un placer que nos otorgamos a nosotros mismos, de los buenos modales, de la necesidad que tenemos de los buenos modales, de tratar bien al otro, de acercarnos al otro, de tenerlo en cuenta, de cuidar la infinidad de grandes momentos cotidianos, ¿no? Y habla de la magia de la magia de lo cotidiano. Este, Los grandes placeres, de Giuseppe Scarafia, es un libro que yo personalmente pienso regalar a todo y cada una de las personas que se crucen conmigo este 2016. Hay otro libro que me han recomendado también encarecidamente desde allí, desde Fábula, que es La magia del orden, de Marie Kondo, que es una escritora japonesa. Es un libro que ha vendido más de 2 millones de ejemplares en Japón y que ha superado ya los 500.000 en Estados Unidos. Se ha traducido a más de 24 idiomas, se ha publicado en más de 30 países y ha sido número uno en la lista de más vendidos del New York Times, de Wall Street Journal y de otras muchas publicaciones. Marie Kondo lo que hace es, lo que cree es que transformando nuestro propio hogar, nuestra casa, podemos mejorar nuestra vida. Y me ha sorprendido gratamente porque el método es básicamente una actitud vital, una filosofía del orden. Creo que simplificando, reduciendo lo que tenemos a nuestro alrededor, podemos mejorar nuestra vida. Y lo hace siguiendo un método que, como les decía, es más bien una actitud ante la vida, una filosofía del orden. Y él sostiene que son muchos los efectos positivos que podemos tener en nuestra vida gracias al orden. Suerte, amor y éxito, entre otros. Los principales consejos de Marie Kondo, pues guardar solo lo que nos da alegría. La pregunta que se hace literalmente en el libro es: ¿That is spark joy? La idea es agarrar cada cosa y pensar si es algo que nos alegra tener o no. Si la respuesta es sí, entonces se queda. Luego, no ordenar por áreas, ordenar por categorías. Es decir, no meterlo todo en una misma, en un mismo sitio, sino ir colocando cada objeto que encontremos en función de lo que significa para nosotros. Hacerlo todo de una vez, es decir, dedicarle un tiempo para poder empezar y terminar el mismo día. Desprenderse de lo que no queremos primero y después ordenar. Cuando ya sabemos qué es lo que realmente importa, ordenamos. Empezar por lo más fácil, para no abandonar. Según ella, lo más fácil es la ropa. Luego siguen los libros, el papel y al final los recuerdos. No comprar artefactos para organizar, es otro consejo que nos da. Ocupan espacio y no nos dejan ver lo que hay dentro. Porque una de las cosas que más importa a Marie Kondo es que todo esté a la vista. Para nuestra novela gráfica, el cómic de hoy, me he centrado en un autor de cómic, un escritor dibujante inglés, que a mí personalmente me entusiasma, que es Brian Talbot. Talbot nació en 1952 y publicó su primer cómic en 1972, a la edad de 20 años. Hoy traigo dos libros suyos. El primero, que es el Corazón del Imperio. Y me gusta mucho el argumento del Corazón del Imperio. Me gusta todo de este libro. Me gusta que esté en cartoné, que sea todo color. Son 300 páginas, porque es una edición integral. Y me gusta el argumento, básicamente porque plantea un futuro alternativo y un imperio que impone su ley, ¿no? Es una visión satírica de la política y se ha convertido en el paso de los años en una, como leía estos días atrás, en una obra de referencia, porque combina muchos elementos de diferentes culturas, de épocas distintas, y hace, sobre todo, hace pensar qué es lo que debe hacer un libro, hacer pensar. Este es un libro para dejarse llevar, igual que este que viene a continuación. Creo que lo he repetido en infinidad de ocasiones: el mundo del cómic cuenta con grandes escritores, y este que traigo, Brian Talbot, es ejemplo de ello. El segundo libro de él es El cuento de una rata mala, que también está en cartoné, en cartoné en color. Y este es un gran clásico de la novela gráfica internacional. Con él consiguió el premio Eisner a la novela gráfica de 1995, uno de los más importantes que se conceden en el mundo. Y aquí vemos la historia de un adolescente apasionada por los libros, que vive y que mendiga por las calles de Londres. Es una historia hermosísima y un acabado tanto más hermoso que la historia. Una obra maestra absoluta es El cuento de una rata mala, de Brian Talbot. Para nuestra sección de infantil y juvenil, he tenido muchas dudas esta semana porque he estado viendo muchísimos libros. Cada vez me atrae más la literatura infantil, cada vez creo que están mejor hechos estos libros. Y me he decantado por un libro que es muy especial, tal vez no para infantil, algo más juvenil, niño ya de 14, 17. Se titula Mis primeros besos, de Liona. En este libro lo que se recogen son las experiencias de los primeros besos, la primera experiencia sentimental. Son 25 historias sobre cómo ha sido el primer beso de cada uno de los personajes. Y nos identificamos rápidamente porque vemos besos tímidos, besos apasionados, besos de película. Y nos retrotraemos, nos volvemos atrás en el tiempo y miramos nuestros primeros besos. Es un libro con... De una belleza especial, Mis primeros besos, de Liona. Lo recomiendo encarecidamente también para adolescentes y para los que, bueno, para los que todavía seguimos siendo adolescentes, que básicamente somos un gran porcentaje de la población. ¿Quién es Liona? Liona es una artista joven y es sobre todo famosa porque ha sido directora de videoclips para grupos como Los Bolivian, Lori Meyers, Amaral o Sidoney. A mí, como lo decía, me ha dejado muy buena impresión este libro, Mis primeros besos. Y me ha gustado leerlo. Hoy cerramos nuestra última sección, el libro sorprendente, con un libro que se publicó en 2006, que fue obra del académico mexicano Miguel Ángel Flores. Se titula Poetas checos del siglo XX y está publicado por Los poetas de la banda eriza. Creo que la poesía checa es una gran desconocida en español y creo que es una enorme injusticia. Hay algunas traducciones de Clara Janer y hay otros escritores, traductores españoles que lo han intentado. Pero lo intentaron sobre todo a partir de la concesión del premio Nobel a Jaroslav Seifer en 1984. Y la poesía checa empezó a llegar, pero casi se quedó ahí, ¿no? En los 80. Luego sí, ahora en el siglo XXI sí que ha habido algunos esfuerzos, y los poetas checos del siglo XX es uno de ellos, que ha llevado a cabo, como les decía, el profesor Miguel Ángel Flores. Poetas checos del siglo XX recoge a uno de los que los poetas más hermosos que he leído, que es Vítězslav Nezvar, que a mí me marcó mucho. Aquí leemos algunos poemas suyos. De Nezvar dijo André Breton, padre del surrealismo, digo que era del Partido Comunista, porque si no eras comunista no publicabas, si no eras comunista no tenías los privilegios que Nerval quería tener. Quería la buena vida solo escribiendo, como muchos escritores. Yo diría que se hizo comunista por conveniencia. Entonces empecé a entrar muy en profundidad en la figura de Nerval. Y a mí me parece uno de los grandes poetas del siglo XX. Hay otros escritores que son antologados aquí. Tras el propio Nerval, encontramos a Jarola Seifer. Y encontramos a otro escritor sorprendente, que es Vladimir Holland. Vladimir Holland, del que encontramos un libro que también me impresionó mucho, La Gruta de las Palabras, que apareció en Galaxia Gutenberg, en Círculo de Lectores. Y Holland es un escritor único, un poeta único. Hay muchas definiciones sobre él. La escritora que más se ha acercado a él en lengua española ha sido como Clara Jamer, que ha hecho mucho bien por la literatura del este de Europa. En 1948, el año que los comunistas tomaron el poder en Checoslovaquia, prohibieron a Holland publicar, y él se encerró en su casa. Vivía en una isla, en Kampa, que es una isla que está en el río Moldava, ese río que atraviesa una de las ciudades más hermosas del mundo, Praga. Él entonces hizo unas declaraciones. Él dijo que el poeta y el artista digno de ser hombre cambia el mundo y lo crea de nuevo, sea con la fuerza de la humildad, sea con la fuerza de la rebelión. Estas fueron una de las frases más hermosas que yo leí cuando empezaba a leer, y me marcó profundamente, tanto más que la poesía de Nevlad, de la que hablábamos antes. Esta selección de palabras se centra en los libros que Holland escribió en sus años de reclusión, de reclusión voluntaria en la isla de Kampa, algunos como Dolor, Una noche con Hable y Toscana. Son libros que ya forman parte de la gran poesía europea del siglo XX. De Holland dijo su amigo Jarola Seifer, este premio Nobel del 84 del que hablábamos antes, que era el mejor poeta de su generación. Es un poeta de claridad y misterio, y que no es indiferente a nadie. Le dejo como muestra este poema, Resurrección, que creo que es uno de los mejores de su obra. Resurrección. Que después de esta vida tengamos que despertarnos un día aquí al estruendo terrible de trompetas y clarines. Perdona, Dios, pero me consuelo pensando que el principio de nuestra resurrección, la de todos los difuntos, lo enunciará el simple canto de un gallo. Entonces nos quedaremos aún tendidos un momento. La primera a levantarse será mamá. Lo oiremos encender silenciosamente el fuego, poner silenciosamente el agua sobre el fogón y coger con sigilo del armario el molinillo del café. Estaremos de nuevo en casa. Este poema forma parte de Dolor y lo encontramos en esta antología, La Gruta de las Palabras. Fue muy importante, como les decía, para Clara Janer. Hizo un libro sobre él que se titula La Voz de Ofelia. En una de sus páginas, la página 27, leemos: fue también su arrojo lo que fecundó mi fascinación por el poeta, su capacidad de despojarse del miedo y enfrentarse con el abismo. Llegada a la situación extrema, eligió la clausura, no vaciló en descender a la gruta de las palabras, se encerró, muro por muro, dijo, abrió una zanja que lo separaba del mundo exterior, se parapetó en la noche, las noches todas de 32 años, en cuya fértil atmósfera se materializaban las evocaciones, así Hamlet, así Ofelia, y su reverso, la que he rescatado de la muerte, y yo, al leer su poesía tras 6 años de esterilidad, fui también rescatada. Este libro, La Voz de Ofelia, que era un homenaje a este formidable poeta que fue Vladimir Holland, un hombre de cuya estatura difícilmente podemos entender en el siglo XXI. Y con Holland llegamos al final de nuestro espacio por hoy. Solo queda emplazarles para nuestra cita la próxima semana con más libros, más fuerza, más vida. Feliz semana, feliz lectura. Cerramos con una canción hermosísima de Andrea Bocelli, Canto de la Tierra. Un abrazo, hasta siempre. Si los amores que yo esté, forse stiamo insieme solo qualche istante, si zitti, stiamo ad ascoltare il cielo alla finestra, questo mondo che si sveglia e la notte è già così lontana, già lontana. Guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole. Sei l'amore mio, sento la tua voce e ascolto il mare. Sembra davvero il tuo respiro, l'amore che mi dai, questo amore che sta lì nascosto in mezzo alle sue onde, a tutte le sue onde, come una barca che guarda questa terra che gira insieme a noi, anche quando è buio. Guarda questa terra che gira anche per noi, a darci un po' di sole. El centro